Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Muy bien, hermanos, vamos a ver cómo están nuestras vidas. Abran la prensa de hoy. No cobraron el tiempo. No lo trajeron. Tenemos dos formas de nosotros darnos cuenta cómo estamos y cómo vamos. Por las noticias del día o por la escritura. ¿Cuál escoge usted? Porque este mundo seguía bajo las noticias del día. ¿Sí o no? Entonces la gente sabe cómo va de acuerdo a las noticias del día. Cómo está la economía, cómo están los problemas climatológicos, el desempleo, todo a través de la prensa. O nos guiamos bajo lo que la Escritura nos enseña a nosotros. La Escritura nos enseña a meditar en nuestros caminos. Es la que nos hace un llamado a eso. Y hay un texto que me gustaría que miráramos esta mañana, Ageo, capítulo 1, donde hay un llamado a meditar en los caminos. El tiempo de hoy, la prensa, no me lleva a la meditación de cómo voy. La Escritura me llama a meditar sobre cómo va mi vida. Y esa es la invitación que nos hace el Señor. Ageo, ¿lo encontraron? Ageo está antes de Zacarías, antes de Malaquías, antes de Mateo. Váyase a Mateo. Entonces se devuelve tres libros más, antes, y ahí lo encuentra. Llegó a Mateo, viene Malaquías, va a Zacarías, y pues, después llega a Ageo. ¿Estamos listos? ¿Lo encontraron? Si no lo encuentra ahora, sígalo buscando en la casa. Pero por ahora, escúcheme la palabra, ¿de acuerdo? Escuche lo que el Señor quiere hablar a tu propia vida en esta mañana. Entonces, escuche bien. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Ahora uno dice, un encabezamiento de esta magnitud, ¿por qué? Es como si lo leyéramos en esta época así. ¿A cómo estamos hoy? ¿A 13? Entonces, como si lo leyéramos de esta forma. En el mes octavo, el día 23, siendo gobernador de el Quindío, ¿quién? Julio César, no, López creo que es, siendo la gobernadora, ¿quién? Ana María Arango, la alcaldesa, vino palabra del Señor por medio del pastor Rubén Darío, a usted. Mire, hermanos, el Señor es puntual y cuando te va a hablar, ojalá usted anote la fecha. Diga, tal día el Señor me habló una palabra puntual para mi vida. Porque en el cielo, cuando el Señor le vaya a demandar a usted algo, Él lo va a demandar con fecha, horario y lugar. Le va a decir, mira, recuerda el día en Shalom, a tal hora, a tal día, siendo el pastor fulano de tal, te di una palabra.

Eso no es una práctica muy de nosotros. Nosotros no somos una cultura de la meditación. ¿Qué significa meditar? ¿Alguien le corre una idea? ¿Qué es meditar? Pensar, reflexionar, hacer altos en el camino. Un teólogo describía la palabra meditar como la facultad digestiva del alma. Es como hacerle siesta a un pensamiento. Y no es mucho de nuestra práctica, porque nosotros somos más una cultura del ruido, de la carrera, del afán. No tomamos tiempo para sentarnos, para hacer altos en el camino, para reflexionar. Nos cuesta tanto trabajo. Nos gusta correr y no tenemos tiempo, vivimos de afán. Pero sentarnos a hacer un análisis y a meditar en la vida nos cuesta trabajo. Meditar es pensar cómo voy, cómo va mi vida, qué es lo que estoy haciendo, hacia dónde voy, a qué le apunto a la vida. Hay tantas cosas que uno necesita hacer estos tiempos de alto en el camino y meditar. Es muy fácil meditar sobre cómo va el país. Entonces usted lee la prensa y medita sobre cómo va el país. E inclusive se hacen tertulias para arreglar el país, ¿sí o no? Dice, no, hermano, aquí estamos arreglando el país. Es fácil meditar sobre cómo van otros. Es fácil meditar sobre cómo va mi señora y lo mal que está mi señora. O lo mal que está mi esposo. Lo mal que va Julano de Tal. Pero aquí el llamado es, medite sobre su propia vida. ¿Cómo va? ¿Para dónde va? ¿Qué está haciendo? Y hay algunas cosas que el profeta le está pidiendo al pueblo que ellos reflexionen por qué está pasando lo que está pasando. Por ejemplo, les dice, ¿ustedes sí se han detenido a reflexionar por qué siembran y no recogen? ¿Por qué el trabajo que es tan duro del campesino de arar la tierra, de trabajar duro y no ver cosecha? ¿Por qué? ¿Por qué las cosechas se pierden? ¿Por qué vienen las pestes? Es más fácil decir, no, es que la causa es que vinieron los animales, vinieron las plagas. Es que la causa es afuera, externa. ¿Por qué se acabó todo el café en el Quindío? Éramos uno de los departamentos mayor productores de café. Y teníamos, nos dábamos el lujo y el gozo de decir, el mejor café lo teníamos nosotros. Pero vinieron las plagas, le echamos veneno a la tierra, se acabó todo, los costos, los insumos, mantenimiento. Pero le echamos culpa a toda esa cantidad de cosas. Y decimos, no, es que fue por causa de esto y esto y esto. ¿Qué? La tierra no nos produce. Pero el Señor le dice, no, un momentico, hagan una reflexión más profunda. Y piensen de verdad por qué ustedes siembran y no recogen. ¿Por qué la tierra no les produce a ustedes? El Señor le dice a ellos, bueno, y piensen sobre el salario. ¿Por qué el salario se les va en saco roto? Como he dicho acá, algunos son expertos para hacer milagros con el salario, ¿cierto? Lo desaparecen. Dije a la esposa, dijo, ¿y dónde está el salario? Oh, se esfumó. Y venga, ¿y los zapatos para los chicos? ¿Y dónde está la plata? Desapareció. Se me quedó en las maquinitas, se me quedó en la lotería. Venía para acá y me encontré el del chance, me encontré la culebra, me encontré esto y se me fue la platica. Las malas decisiones que se toman. Y no se ve la bendición en la economía. Yo pienso una cosa, hermanos, que si hay una bendición de Dios sobre uno, es que el Señor lo guía a uno para hacer buenos negocios cuando lo tiene que hacer. Pero cuando uno se estrella, ¡ay, Señor! Cuando uno se estrella, no consulta uno a Dios. Ay, un día, y de las tantas estrelladas que uno se pega, un día me mostraron un carro. Y yo no lo llevé a revisar, no hice nada, me enloquecí, entregué mi carro, entregué una plata y me metí con ese carro. Ese carro tenía alambres amarrados hasta en el motor. Eso era una guanábana, no. Eso le sonaba hasta la pintura. Mal negocio. Y voy yo donde el Señor y le digo, y fuera de eso me dicen, vea esos papeles, esos de por allá, de los llanos, eso como que el tipo no aparece. Y qué angustia. Y me fui donde el Señor y le dije, Señor, sácame de esta, porque así lo hacemos, ¿verdad? Y yo sentí claramente que el Señor me dijo, usted no me consultó. Y la verdad, en la multitud de consejos está la sabiduría, pero yo me clavé allá, no pedí consejo, me metí, hice mal negocio. Y me dieron en la cabeza. Entonces la plata se esfuma, se va, se pierde. Le dije, Señor, pero a pesar de mi embarrada, tenga misericordia y sácame. Entonces yo me dijo, sí, lo saco, pero pierde. Porque uno paga las consecuencias. Uno paga las consecuencias de malas decisiones por no consultar, por no pedir consejo. Entonces el dinero se esfuma. Pero por lo regular nosotros no hacemos reflexión que la culpa es mía. Cuando yo estoy mal y tomo una mala decisión, ¿a quién le echo la culpa? A la señora que no me dio el consejo. Al hijo, al perro, al gato, a fulano, al banquero, al que me tumbó, al que me dio la cabeza. A todo el mundo. Pero nos cuesta trabajo sentarnos y decir, ¿por qué lo hice? ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué no me asesoro? ¿Por qué no pido consejo tuyo? Entonces, viene el problema. El Señor también les pide, bueno, reflexionen por qué se meten en unas cobijas con calefacción, cobijas térmicas, camas, colchones de pluma y no se calientan. Porque comen y no están satisfechos. Porque para algunos es la escasez, para otros es la abundancia. Pero en los dos hay un problema. El que no tiene está insatisfecho. Y muchas veces el que tiene, ¿cómo está? Insatisfecho. Entonces come hoy. ¡Ah! ¿Otra vez caviar? No, me tiene harto. ¿Otra vez pavo alpino? No. Mientras que el otro, otra vez recalentado los huesos. Pues ninguno de los dos está contento. Ninguno está contento. El uno, otra vez la misma pinta. Yo lo que hago es guardar cierta ropa por ciertas temporadas y después la saco para impresionar que estoy estrenando otra vez. Otra vez la misma pinta. Otros, otro Versace. Yves Saint Laurent. No, no habrá una marca distinta. Pero dice que tanto el uno tiene un problema grande como el que tiene este problema, porque los dos no están contentos. Eclesiastés dice, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, al cual el Señor le da riquezas, pero no le da el placer de disfrutarlas. Castigo, sino que la disfrutan los extraños. Y cuando se muere esa bellecita que no disfrutó nada, vienen los extraños y dice, el finado dejó, ¿sí o no? Pues nosotros sí disfrutamos lo que el finado dejó. Ahora, no vaya a ser entonces sinvergüenza que no le deje nada a los hijos, ni a la señora. Pero lo que nos está diciendo el profeta es, reflexione, piense por qué está así. ¿Por qué la insatisfacción? ¿Por qué la depresión? ¿Por qué la angustia? ¿Por qué no está feliz su vida? Entonces el profeta le está haciendo, el Señor, un alto, un llamado al pueblo para que mediten y reflexionen. También le está diciendo acerca de los factores climatológicos. Dice, por eso se detuvo los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Entonces yo tengo dos formas de analizar todo el fenómeno climatológico en el mundo. Producto del fenómeno invernadero, de calentamiento global y todo lo que queramos decir. Que es el fenómeno del Niño y todo lo que quiera. Pero hermanos, el que maneja la llave de eso es el Señor. El que maneja la llave. Que es verdad que por causa de nuestro pecado se descompuso todo esto y todo esto está en un caos, sí. Pero en últimas, el que maneja la llave de todo esto es el Señor. El Señor tiene que llamarnos y decir, mira, si su hogar se le volvió nada, piense por qué. ¿Qué ha pasado mal en ustedes? ¿Dónde están las raíces más profundas del caos en su familia? El caos en su economía. El caos en su vida. Apúntele a raíces más profundas, pero no se detenga a culpar a los demás. Porque eso fue lo que hizo Adán y Eva. Eva culpó. Adán culpó. Pues no asumieron responsabilidades. Esto se volvió nada por causa mía. Y no necesariamente por causa de otros. Y eso es lo que el Señor le está diciendo al pueblo. Mediten. ¿Dónde está la raíz del problema? Entonces, como dije al principio, yo tengo dos formas de analizar la vida. La analizo a través de la prensa. Vea, estoy mal en mi economía porque es que el desempleo. Estoy mal en mi economía porque es que la bolsa en Nueva York, porque no sé quién, porque Álvaro Uribe, por todo el mundo he echado uno la culpa. Estoy mal en todas estas partes de mis tierras o lo que yo tenga porque la cosecha, los insumos, todo lo que usted quiera. Pero aquí esta es una forma de leer la vida. Ahora el Señor dice, no, lea mi prensa, lea mi periódico. ¿Y qué es el Señor lo que dice? ¿Cuál es la causa y la raíz del problema? El Señor entonces nos habla dos formas de leer la historia, bajo la lente secular o la lente divina. Dice, lean, ¿qué es la causa? La causa principal, ¿dónde radicó el problema para el pueblo de Israel? Ellos regresaron del exilio. Estaban 70 años en esclavitud. Todo se les había destruido. Perdieron sus casas, las cosechas, todo se volvió nada. El templo fue quemado, incendiado por Nabucodonosor. Cuando ellos regresan de la cautividad, ¿qué es lo primero que ellos tenían en mente? ¿Qué fue lo primero que ellos quisieron hacer? ¿Qué fue lo que ellos primero quisieron hacer? Según el texto que leímos, ellos dijeron, construyamos nuestras casas, arreglemos nuestra tierra, pongamos a producir la tierra, empecemos a arreglar nuestras casas y a llenarlas de cosas materiales, hagamos lo nuestro. Entonces ellos dijeron, lo primero que vamos a hacer, ¿qué es? Lo nuestro. Y el Señor dice, ¿y la casa mía qué? Ah, no, no es tiempo. Todavía no. No hay tiempo para eso. Ahora, el Señor no era que no les estaba queriendo, era natural que ellos tuvieran sus casas, se organizaran, compraran sus cosas, habían perdido todo, arreglaran la economía. Era natural y el Señor no era que no le estaba diciendo a ellos, no. ¿Pero qué es lo que el Señor le está diciendo aquí a ellos? Lo primero es lo primero. El templo representaba para ellos la vida espiritual. De ahí estaba el centro de todo. La bendición estaba ahí. Pero ellos lo dejaron a un lado. Ellos postergaron la construcción del templo. Y ahí está la raíz de todos los problemas nuestros y de la humanidad. El Señor es claro con nosotros. Lo primero es lo primero. Busque primero el reino de Dios, su carácter, su justicia. ¿Y qué le dijo el Señor después? ¿Y qué nos ha dicho siempre? Repítalo, ¿qué dijo? Y todas las demás cosas, ¿qué? Casas, carros, cosecha, todo lo que necesitan, vendrá por añadidura. Y las añadiduras de Dios, eso sí son añadiduras. Él es muy poderoso para dar añadiduras. Ese no es cualquier chichipato, hermano. Él es mucho más poderoso que cualquier. ¿Cuáles serían las añadiduras de Bill Gates? Los sobrados del hombre, lo que le sobra. Pal tinto. Hay pal tinto. 10 millones de dólares, pal tinto. ¿Cuáles son las añadiduras de nuestro Dios, hermanos? Pero ahí está el problema nuestro. El Señor fue claro con nosotros y nos dijo, a mí me dan los diezmos y las primicias. Señor, no alcanzó, para usted después. Es que no me alcanza. Primero tengo que pagarle a Julano. Y el Señor, de malas. Como la mamá que le da al peladito 2 monedas. ¿Recuerdan la historia? Hijo, una para usted, una para el Señor. Llévelo a la casa del Señor. El peladito se va jugando y tira las monedas. Y una moneda se le cae y se le va a la alcantarilla. ¿Y qué dijo el chino? Señor, tan de malas, se perdió la suya. Se fue la suya. Hermano, pues el Señor no alcanza. El Señor no alcanza. Primero le pago a todo el mundo. Y si me sobra. Se dice mi casa, lo mío. Los sacrificios, la entrega. Pero postergamos. No, después. Después. Después le pago, Señor. Después le pago. El Señor dijo, honre mis días. Honreme. Cumplan la palabra que el Señor nos ha instituido. Pero hermanos, sacamos tantas disculpas para las cosas de Dios. Llegó una familia. Ah, lo siento, es que no puedo ir a la iglesia. Llegó Julano. No puedo. Es que tengo un compromiso social. Es que tengo otra cosa. Es que tengo que trabajar. Tengo que hacer cosas. Tengo que producir. ¿Por qué no trabajan sabiamente? El Señor les está diciendo al pueblo. A ustedes se les está volviendo todo nada. Porque el Señor no es prioridad. En la casa, Él no es prioridad. Las cosas de Dios no son prioritarias. Entonces, se nos viene todo abajo. Y entonces le echamos la culpa a todo. Pero no nos sentamos a meditar. Señor, me está yendo mal por esto. Estoy administrando mal. No honro tu nombre. Tú no eres lo primero en mi vida. Tú no eres la pasión de mi vida. El Señor nos ha dicho que lo amemos con todas las fuerzas, con todo el corazón, con toda la mente, con todas las emociones. ¿Recuerdan ustedes cuando estaban enamorados? ¿Cómo se llamaba esa persona? A ver, ¿recuerdan si alguna vez se enamoró usted una vez en la vida? ¿Cómo era? ¿Pensaba en esa novia o en ese novio todo el día? ¿Sí o no? Anhelaba verlo. El tipo llegaba y las horas no importaban. El suegro desesperado colocaba una escoba al revés a ver si el sinvergüenza se iba. Pero no se iba. El sinvergüenza ahí, que no, que 12 de la noche, un ratico más, papá, un ratico más. Anhelaba estar con el novio, con la novia. Pensaba todo el día, los regalos que fuera, sí o no. ¿Cuánto le pagamos serenata? Una comida especial, lo que fuera. El enamorado es así. Pues el Señor dice, ámeme con todo el alma y el corazón. Pero no, Señor, qué pereza, qué aburrimiento. Para ti, las cosas que tengo que dar, lo que tengo que ofrecer. Tus atrios no es mi gran pasión en mi vida. Tu presencia no es la gran pasión. Y ahí el Señor dice, bueno, Entonces miren cómo les va. Ahora, hermanos, ¿cuántos de ustedes, hagamos un ejercicio acá, cuántos de ustedes que han empezado a darle prioridad a Dios en sus vidas, no han notado cómo Dios les ha ido organizando su vida? ¿Cuántos no? Aquí. ¿Tres nomás? Uy, no puede ser. ¿Ustedes no cogieron la pregunta? ¿A cuántos de ustedes que han notado ya en su vida, que han empezado a darle orden a su vida, a sus prioridades, a sus valores, que han visto la mano de Dios en sus vidas? A ver. ¡Claro! ¡Funciona! El Señor lo dice, hágalo primero y lo primero. No lo negocié. Son cosas muy claras de mi vida. Hay cosas muy claras que no son negociables. Mi tiempo con Dios. Lo primero que debo de hacer en la mañana cuando me levanto es pedir su bendición, su fuerza, pedir su consejo en su palabra, pedir dirección para mi vida. Eso es lo primero. Orar por mi esposa, orar por mis hijos, orar por mi salud, por mi economía. Guárdame del mal, Señor. Eso es lo primero. Y cuando tengo una bendición, lo primero que debo de hacer es consagrarlo a Dios. O arrojar mis coronas para Él y decir, Señor, este carro viene de Ti, este trabajo, esta bendición, este vestido, lo que tengo para Tu gloria, Señor. Qué bueno que en su empresa, en sus negocios, en lo que usted se mueva, el Señor sea el socio. Y ojalá yo animo a todos los que tienen empresa, negocios, qué bueno, antes de abrir, que tengan un tiempo de consagrarlo al Señor. Ese día, con los empleados, queremos entregar este día, Señor, para Ti. Y pedir Tu bendición en todo lo que hacemos y emprendemos. Y cuando hay bendición, no te doy en la cabeza. Te doy lo tuyo. Lo primero es lo primero, ¿verdad, hermanos? Y eso es, el Señor es claro. El Señor es claro. Es tan práctico el Señor. Y ustedes cuidaron mi casa. Las cosas mías. La vida espiritual la descuidaron. Y ahí el desorden, el caos en que viven. ¿Por qué no les va bien? ¿Por qué la tierra no les produce? ¿Por qué tienen tantos problemas en su propia vida? Ahora, hermanos, con esto tampoco quiero decir que hay veces, hermanos, sí, aunque tengamos todo esto en orden, también tenemos dificultades. También tenemos luchas, pero ahí es donde usted tiene que aprender a leer en su relación con Dios. ¿De dónde viene el problema? Yo siempre trato de chequear de dónde viene mi problema. Tengo un problema serio en mi vida, me siento y empiezo a chulear. Es por causa de mala administración, si es económico. ¿Es algo que viene de Satanás? ¿O es una prueba de Dios para mi vida? Yo tengo que ver de dónde viene, pero tengo que meditar, tengo que reflexionar, tengo que hacer un alto en el camino y buscar la causa de mi problema. Y el Señor mismo nos va a dar luz y nos va a dar dirección. Cuando le pedimos su consejo, Él nos mostrará. Ahora, ¿qué espera el Señor? Entonces, ¿qué espera el Señor? El Señor esperaba que ellos escucharán la palabra. Escuchen la palabra. Y dice el profeta que entonces ellos y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. Escucharon. Porque, hermanos, el gran problema de todos nosotros es escuchar. ¿Cuántos me están escuchando? Escuchar es complicado. Como dice, escuchamos por un oído, por el otro no sale. ¿Por qué no escuchamos? ¿Por qué no recibimos el consejo? Ellos escucharon. Y el Señor le pide al pueblo, vayan al monte, versículo 8, suban al monte y traigan madera y reedifiquen mi casa. El monte representaba lugar de encuentro con Dios. Por lo regular, todos los hombres de Dios se retiraron al monte. En el monte hubo provisión, respuesta de Dios, tiempo de silencio para apartarnos en la presencia de Dios. Y el Señor lo que le está diciendo al pueblo es: apártense, suban y vayan al monte donde está la provisión para ustedes. Allí hay provisión, allí hay bendición. Hemos diseñado todo este lugar con la intención de que usted aproveche este lugar como un lugar de oración. Este es como un monte de oración que hemos construido. Venga, tenga tiempos a solas con Dios. Pida consejo. Hemos preparado unos días de ayuno y oración. Apártese con Dios. Señor, quiero saber por qué estoy mal. ¿Qué me pasa? Quiero reedificar lo que está arruinado en mi vida. Aquello que está arruinado, quiero reedificarlo. Señor le dice, entonces apártese, vaya, traigan los materiales para reconstruir lo que se les ha arruinado a ustedes. Lo mejor que usted puede hacer en medio de una crisis no es emprenderla contra Julano de Tal. Váyase al monte con Dios. Váyase al monte con Dios. Como alguien ha dicho, el enemigo no es el enemigo, es el enemigo. Problema mío, me voy a solas con Dios. ¿Cuánto logramos nosotros si aprendiéramos una práctica de esas? En lugar de desesperarnos, de angustiarnos, de correr, de buscar soluciones donde no las hay, de ir locos, desesperados, que nos apartáramos a la presencia de Dios. Y decirle, Señor, háblame, dame dirección, dame consejo. Necesito redireccionar mi vida. Necesito reubicarme. Eso es lo que el Señor le pide al pueblo. Vayan. Y allá el Señor, ¿qué va a hacer? Allá el Señor va a despertar el espíritu suyo. Va a despertar el espíritu, como dice, y despertó Jehová, versículo 14, el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, y de todo el pueblo, y vinieron y construyeron. ¿Sabe cuándo hay un avivamiento en una iglesia? Cuando la gente no hay que rogarle, no hay que empujarla, no hay que venga por favor temprano a adorar al Señor, dé con gozo, sirva con gozo para las cosas del Señor. No, cuando la gente tiene pilera, entusiasmo, gozo, eso lo produce el Espíritu Santo. Cuando la gente dice, pastor, no veo las horas de que llegue el domingo para llegar a los atrios del Señor y disfrutar su presencia. Lo doy con gozo. Lo que hago para el Señor no es una carga, es un gozo hacerlo. Y eso lo produce el Espíritu Santo. ¿Quiere que el Señor avive su vida, hermanos? ¿Quiere que el Señor la avive? Váyase a solas con Dios y dígale, Señor, aviva mi espíritu. Aviva mi alma, aviva mi pasión por ti, por tus atrios, por servirte. Que la pasión de mi vida seas tú, el anhelo más profundo de mi alma cada día sea estar en su presencia y disfrutar de su compañía. Eso lo produce el Espíritu Santo. Ay, hermanos, cuánto anhelamos ver que el Espíritu de Dios avive el espíritu nuestro, ¿verdad? ¿Será que usted es capaz de decirle eso ahí? Señor, avívame. Dígale, avívame, Señor. Aviva mi espíritu. Porque es que, hermano, gente con espíritu opacado, achicopalado, dormido, perezoso, con sueño, con cansancio. Ay, cómo es de difícil, ¿verdad? Hermano, necesitamos gente que nos ayude con algo en la iglesia. Uy, pastor, qué pereza. Hermanos, hay que evangelizar, hay que discipular. No tengo tiempo para eso, no puedo. Hermanos, hay que dar con gozo para la casa del Señor. No me alcanza, pastor. Pero yo sueño el día, como dijo el rey David en una ocasión, que detuvo al pueblo. Era tanta la abundancia en la casa del Señor. El pueblo estaba dando con tanto gozo de sus vidas, de todo, que David dijo, no traigan más. Qué bueno el día que uno ya le pueda decir a la gente, mire hermano, tenemos tanta gente que evangeliza, que discipula, que ora, que la mete, que hermano, estamos llenos. Tanta la bendición que hay en esta iglesia. Qué bueno ese día, ¿verdad? Qué bueno ese día. Dígale al de enseguida, que el Señor despierte tu espíritu. Anímalo y verá que hay una palabra de ánimo. Ay, dígale que el Señor despierte tu espíritu, hermano. Que ponga pilera, entusiasmo, para madrugar, para meterla con fuerza, con gozo. Decir, Señor, estos son mis instrumentos, mis dones, lo que tengo para ti, para la casa del Señor. Esto es lo que solo el Señor puede producir cuando un pueblo decide volver a Él. Y hermanos, si el Señor nunca nos da algo que no nos recompensa y no nos devuelve al 100%, ¿sabe que el Señor qué le dijo al pueblo? ¿Qué le dijo el pueblo al Señor? De pronto ellos decían, ¿y la plata? Para mi mercado, para las luces, ¿y yo qué voy a hacer para pagar el arriendo? ¿Y si me pongo a servirte? ¿Y qué hago, Señor? ¿Y me pongo a orar? ¿A cuántos de ustedes le han dicho? Jaja, póngase a orar y verá. ¿Se lo han dicho o no? Claro, métete a ayunar y a orar a ver si te va a llegar la plata. ¿Sí o no se lo han dicho o no lo han dicho? Y uno se come el cuento. Uy, si yo estoy aquí orando una hora, estoy perdiendo el tiempo. Yo creo que en esta hora me podía ganar más plata. ¿Sabe qué le dijo el Señor al pueblo? ¿Qué le dijo? Mía es la plata y mío es el oro. Yo soy el que giro. El Señor dijo, Él es quien te da el poder para hacer las riquezas. ¿Sí o no? ¿O no? Él es. No es que no, que el poderoso es fulano de tal, el poderoso del todo. Mire, hermanos, todo viene de Él y es para Él. Esos papeles los inventó el Señor, hermanos. Todo. Entonces, uno se angustia. No, pero es que no voy a conseguir plata. ¿Y qué voy a hacer? Ay, hermanos, yo he aprendido un principio. Yo saco más de rodillas que corriendo. ¿Sí o no? ¿Lo puede repetir? Saco más de rodillas que corriendo. Aprenda a correr de rodillas. ¿Ha intentado usted eso? Hermanos, yo le aseguro que si yo corro con un trotamundo de esos, el hombre es un tenaz para correr. Y yo le digo, bueno, vamos a correr usted y yo. Yo corro de rodillas y usted corre. A ver quién llega primero. ¿Quién cree que llega primero? El trotamundo, claro, es lógico. Ante los ojos del mundo, pero ante los ojos de Dios yo llego primero. ¿Sí o no? Me rinde más. Por eso el Señor dice, venga, descansen. Tráigame las cargas. Descansen en mí. Ahí está la fuerza. El mundo nos ha dicho, usted tiene que correr, ¿para qué? Descansar. ¿Y el Señor qué dijo? Descanse para que corra. Descanse para que corra. Enciérrese en la presencia del Señor, que el Señor es quien trae la provisión. ¿Dónde encontró la provisión Abraham? ¿Dónde la encontró? ¿Qué le dijo Abraham a su hijo? ¿Recuerda qué le dijo? Jehová qué? Proveerá. En el hebreo, Jehová Jiré es quien provee. ¿Y dónde vino la provisión para él? En el monte. En el monte vino la provisión. Como alguien ha dicho, las más grandes batallas se ganan en el altar de oración. En el secreto de Dios. Ahí tenemos la victoria, las bendiciones, la economía. Todo lo que necesitamos está en la presencia de Dios. Y ante todo, hermanos, ¿saben por qué? Porque el verdadero rico es el que disfruta la presencia del papá. Disfruta la presencia de Dios. Ese sí está pleno, pleno. Entonces, ahí va a encontrar usted satisfacción para el caldito recalentado. Y va a decir, uy, Señor, qué bendición, huesito, cómo te saco otra vez. Sabor y sustancia. Disfruta el abrigo, disfruta lo que tiene, disfruta la provisión, disfruta todo. porque la satisfacción de la vida viene del Señor por su Espíritu Santo. Él es quien le da razón y propósito a nuestra vida y a todo lo que hacemos y emprendemos. ¿Lo creen ustedes o no? Amén, amén. Entonces dice, ahora sí se va a calentar. Ahora sí se va a calentar. Y va a encontrar también que la gallinita de lado lo caliente. Porque es que algunos la insatisfacción tan grande hace que ni el esposo ni la esposa lo caliente. Entonces buscan calentura en otra parte. ¿Sí o no? Pero cuando viene la satisfacción de Dios, todo me calienta, ¿verdad, hermanos? Me calienta mi esposa, me calienta el hogar, me calienta la vida, lo que como. Hay satisfacción con todo, la provisión y la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra de Dios, verdad, hermanos? Y el Señor les dice, mire, yo los voy a bendecir. Y quiero decirles, la gloria postrera de esa casa será mejor. Esta va a ser mejor que la gloria postrera de esa casa. Perdón, la gloria postrera será mejor que la primera. Yo soy de los que creo, hermanos, que el Señor restituye. El Señor nos bendice. Y la intención de Dios no es que usted vaya de mal en peor. Mira, se hizo cristiano, medio arruinado y ahora está arrastrado. Ese no es el Cristo que yo tengo. Ese no es el Cristo que yo tengo. El justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios quiere que usted cada día sea mejor, que luzca mejor, que viva mejor. Esa es la intención y el plan de Dios para su vida. Y que esta iglesia sea mejor que lo que nos han dado. ¿Cuántos creen que vamos a hacer una casa hermosa para el Señor? Uy, sí, vamos a hacer hermosa. Va a quedar hermosa porque todo lo hacemos para Él y por Él. La bendición viene de Él. Y el Señor, por último, le dijo a ellos, mi presencia está con ustedes. Eso es lo que yo necesito en la vida. Yo no necesito más, sino su presencia. Pues si lo tengo a Él, tengo todo. Si no lo tengo a Él, puedo tener muchas cosas aquí en la tierra, pero no tengo nada. Asegúrese que la presencia de Dios esté contigo. Te acompañe en su hogar. Te acompañe en sus proyectos, te acompañe cómo le levanta a los hijos, te acompañe en todo lo que hace y emprende en la vida. Asegúrate de eso. No viaja solo, no camine solo, no emprenda solo. Entonces el Señor le ha dicho al pueblo, medite, mire por qué le va mal. Haga un alto en el camino y vaya a la raíz del problema. De pronto lo que necesitas es, lo primero es lo primero. Dejó al Señor en segundo lugar. Si queda tiempo para Dios, si queda dinero para Dios, si hay algo de vida para Dios, hoy entrego lo mejor como cantamos esta canción. Entregamos lo mejor de nuestras vidas para Él. Lo mejor. Yo le he dicho al Señor, Señor, ahora que yo tengo un poco de energía, de fuerza, quiero predicar, quiero servirte y dar lo mejor. No voy a esperar que tenga ya 84 años y llego allá como una persona que llega a alguien allá, lo encuentra todo enyesado, entubado, con metiéndole sangre, oxígeno. Y dice, ore al Señor para que me dé oportunidad para servirle. Pues sí, hermano, pero ¿por qué no lo hizo antes? Ya lo que le entrega al Señor es formol. Entréguele vida, entusiasmo, ahora que puede orar, ahora que puede postrarse, dar para Dios. Hágalo ahora que puede, hermanos, porque como dije hace 8 días, lo que sembramos para Dios, la mejor siembra para Dios, trae muy buenos recompensa, hermanos. Sembrar para Él y para la eternidad, eso sí, vale la pena. Si dicen, ustedes siembran y ya como les va de mal, siembren conmigo. Y verá la cosecha que van a obtener. Entonces, hermanos, ¿bendicen al Señor por esta palabra o no? Es la palabra de Dios, sí, hermanos. Anótela. La repetimos como mismo al principio, para que lo anote en la Biblia. Anótelo. ¿Cuál es el día de hoy? 23 de qué? De agosto. Ahora, entre 10 y 11 el pastor predicó. Se demoró un poquitico, anote ahí, se demoró un poquitico. Entre 10 y 11, cuando era gobernador y la alcaldesa, a tal hora, y lo dio por palabra del pastor Rubén Darío. Meditad en tus caminos. ¿Por qué andas mal? Oremos al Señor, hermanos. Vamos a pedir que Dios nos restaure y nos bendiga a muchos de nosotros esta mañana. Tómase un tiempito para procesar la palabra y meditar lo que Dios te ha hablado esta mañana. Yo quiero invitar a algunas personas que hoy quieran hacer sacrificio, entrega delante de Dios, de sus vidas, tal vez, de sus talentos, de sus recursos, de su tiempo. Diga, Señor, hoy yo quiero entregar. Quiero volver a ti, Señor. Tal vez me he apartado de ti. Por eso me va tan mal. Hay pecado en mi vida que no he querido cortar. Y por eso no me va bien. Y hoy quiero arrepentirme y volver a ti. Quiero recuperar mi vida. Quiero recuperar mi hogar, mis hijos, mi economía. Habrá alguien que quiera hoy venir y hacer una entrega en oración a Dios. Quiere volver al Señor. Si Dios te habló, si esta palabra fue para ti, dígale, Señor, hoy yo quiero responder a esta palabra. Te he dejado en segundo lugar. Primero están otras cosas en mi vida. Mis cosas materiales, mis necesidades personales. Y corro de aquí para allá, buscando cómo solucionar los problemas de mi vida. Dígale, Señor, yo quiero volver hoy a ti. Y quiero volver a lo primero. ¿Cómo postergo lo tuyo? ¿Cómo postergo? Para ti no me alcanza. Para ti no hay tiempo. Vivo corriendo de aquí para allá y no me va bien. Siembro y no recojo. Mi salario se me va en saco roto. Vivo cansado. Mi hogar se me descompone. Mi vida anda mal. Si usted hoy quiere hacer esa oración, una entrega a Dios, póstrese o póngase de pie, dígale, Señor, yo quiero hoy, yo soy ese necesitado. Yo necesito de ti. Necesito volver a Dios. Oh Espíritu Santo, yo clamo que tú avives el espíritu de esta iglesia. Tantas personas acá, pesadas, cargadas, no tienen tiempo. Viven tan atrapados en tantas cosas. Espíritu Santo, aviva la iglesia. Aviva la pasión por ti. Aviva la pasión por tus atrios. Y que tú te vuelvas la pasión de mi vida. Lo primero en todo. Porque tú eres el amor de mi vida. Por eso a ti, Señor, entrego lo mejor de mi vida. Arrojo mis coronas. Arrojo mi energía, mi fuerza y mis talentos. Arrojo mi dinero. A ti entrego. Porque tú mereces lo mejor de mi vida. Bendición, Señor. Qué bendición responder a ese sacrificio y dar lo mejor. Te pido, mi Padre, que restaures hogares. Restaura altares arruinados en este lugar. Restaura la pasión por ti. Levanta a los hombres que se vuelvan sacerdotes de la casa y ministren en el hogar y cuiden de la familia. Que levante la oración en las casas. Levanta hogares para que venga la economía, la bendición, la prosperidad, para que el diablo no se robe la bendición en los hogares. Señor, yo quiero clamar por esto. Dígale: Señor, restáurame. Por eso traigo lo mejor de mi vida para ti. Es solo las primicias, pues tú mereces lo mejor, Señor. ¿Por qué no se levanta y haga esta oración mientras que canta? Nuestras coronas, haga esta oración de entrega al Señor. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Antes de irse, yo sé que estén en afán, abrace un hermano y ore por esa persona a su derecha, a su izquierda. Si es su esposa, su esposo, su hijo, vaya y dígale: Señor, aviva el espíritu de nosotros como familia, restáuranos, bendíganos, Señor, levántanos en el Espíritu Santo. Señor, restaure tu hogar, tu vida, y dígale: Señor, restáurame. Bendíganos, avívanos, que el Espíritu Santo esté con nosotros. Y vamos así con la bendición del Señor, con gozo para servirle esta semana. Amén, amén. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré. Yeah. daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Amén. Dios los bendiga, hermanos.